Hola, me llamo Rocío Palacio. Es la primera vez que vengo a un encuentro de regional. Está bueno. Quiero ir al taller de adolescencia para ver cómo es y tratar ciertos temas que para mí estaba viendo y están buenos los temas que se tratan. ¿Cuántos años tenés y bueno, qué te pareció cuando entraste ahí o qué expectativas tenés para el encuentro? Tengo 14 años y no, están buenos. Al primer taller que fuimos está bueno porque, digamos, ves de otra manera las cosas que van pasando habitualmente.